Te extraño tanto, más cada día. Sin ti no sé qué haría. Las horas se van y así espero que llegue el fin de semana para tenerte a mi lado, tú y yo enamorados. Irnos a un cine o a tomar algo, o ir a bailar, decide. Para mí es igual, tú me quieres, yo te quiero y nace un beso, una flor, un poema, un verso, un desacierto, un tropiezo, pero tú siempre a mi lado, tú y yo enamorados, enamorados, un amor tan sincero que nuestros sueños transformó en realidad, enamorados, un flechazo certero, eternizando nuestra felicidad, enamorados, enamorados para toda la vida, amarnos siempre con la misma pasión, enamorados con las almas fundidas en los crisoles de nuestro corazón, enamorados. Te extraño tanto, más cada día. Sin ti no sé qué haría. Las horas se van y así se espuma otro fiel fin de semana. Yo contigo, tú a mi lado, tú y yo enamorados. Se fue el domingo, cuánto desierto. Y el lunes yo despierto, te vuelvo a extrañar. Tú te has ido, se fueron las emociones. Yo con mis obligaciones, tú con tus ocupaciones. Y al teléfono aferramos, tú y yo enamorados. Enamorados, un amor tan sincero que nuestros sueños transformó en realidad. Enamorados, un flechazo certero, eternizando nuestra felicidad. Enamorados. Enamorados para toda la vida, amarnos siempre con la misma pasión. Enamorados con las almas fundidas en los crisoles de nuestro corazón. Enamorados.